bien, amigos, amigas, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. El día de hoy tenemos tres temas bastante variados y no menos interesantes. Les comentaba sobre la ley de etiquetado de alimentos que a partir del 27 de junio de 2016, si ya falta muy poco, los alimentos envasados deberán contener el rótulo que advierte a los usuarios sobre los altos niveles de azúcares, calorías, sodios y grasas saturadas. De esta forma, el nuevo reglamento de la ley de etiquetado de alimentos busca, en primer lugar, simplificar la información nutricional contenida en los envases, ¿cierto?, para facilitar su comprensión y reducir los altos índices de obesidad que existen en Chile, especialmente en niños y jóvenes menores de 14 años. Es algo preocupante y en donde hoy día se está poniendo, ¿cierto?, un coto relacionado con la ley de etiquetado de alimentos. ¿Cómo es la advertencia? Las etiquetas van a decir alto en, de fondo negro y letras blancas, y deben estar ubicadas en la cara principal del envase, de modo que sean visibles para los consumidores, especialmente para los menores de 14 años. Entonces, ahora a contar del 27 de junio de 2016, ¿cierto?, vamos a poder ver nuestros alimentos etiquetas del signo pare, ¿sí? Y que va a decir alto en azúcares, alto en calorías, en grasas saturadas, alto en sodio. El plazo para que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, dispondrán de 36 meses para implementar el nuevo etiquetado de alimentos a partir de 2016. Ahora, otra especificación del reglamento, que queda prohibida la venta en todas las escuelas de alimentos alto en. Sumamente interesante. Todo lo que diga alto no va a poder ser vendido en las escuelas, y queda la publicidad prohibida la publicidad en canales de expresión dirigidos a menores de 14 años. Es decir, en los momentos en cuando, por ejemplo, los niños ven la televisión y están dando dibujos animados, ¿cierto? En ese momento no van a poder pasar publicidad relacionado con algún alimento que tenga, ¿cierto?, que contenga alto en azúcar, alto en calorías, alto en grasas saturadas o alto en sodio. Y los alimentos no podrán utilizar en su publicidad elementos que atraigan especialmente la atención o interés de menores de 14 años. Sumamente interesante. Esto hablábamos en su momento, ¿cierto?, de a lo mejor las cajitas feliz y esas cosas. Hoy día eso ya está cambiando de acuerdo a la ley. Entonces vamos a tener todos los alimentos rotulados de una forma muy, muy particular. Ahora, ¿quiénes son los responsables de dar esta información? Son los mismos fabricantes y productores, distribuidores e importadores, ¿cierto?, que venden esto y que entregan estos alimentos. Ahora, la comida chatarra debe ir identificada como tal. Debe señalar, ¿cierto?, que este tipo de alimentos se deberá rotular como alto en azúcares, en grasas saturadas. Ya la información en rótulo deberá estar en idioma castellano, aunque se puede repetir en otro idioma. Y también me preguntaban si era verdad que no se va a poder vender comida chatarra en los colegios. Y justamente estará prohibido que los alimentos con alto índice en calorías, grasas, grasas saturadas, azúcar y sal sean expendidos comercialmente, promocionados y publicitados dentro del establecimiento de educación parvularia, básica y media. Entonces ahora a comer saludable, sobre todo para todos nuestros amigos de 14 años hacia abajo. Interesante, interesante, porque ya nos falta muy poquito para iniciar, ¿cierto?, el proceso y el ataque a la obesidad de nuestros niños y jóvenes. Vamos a un temita musical y volvemos con otro tema en Ventanilla Única. Estoy sintiendo mi camino a través de la oscuridad, guiada por mi corazón. No sé decir dónde el viaje va a terminar, pero sé por dónde empezar. Me dicen que soy demasiado joven para entender que estoy atrapada en un sueño. Bueno, la vida me pasará si no abro los ojos. Bueno, por mí está bien. Despiértame cuando todo haya terminado. Cuando sea mayor y más sabia. Todo este tiempo he estado encontrándome a mí misma y no sabía que me perdí. Yo intenté llevar el peso del mundo, pero solo tengo dos manos. Deseo tener la oportunidad de viajar por el mundo, pero yo no tengo planes. Deseo poder quedarme así, dejo estar siempre. No temo cerrar los ojos. La vida es un juego hecho para todos. El amor es el premio. Despiértame cuando todo haya terminado. Cuando sea mayor y más sabio. Todo este tiempo he estado encontrándome a mí misma y no sabía. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y el tema que habíamos tratado en el primer bloque, ¿cierto?, estaba relacionado con la ley de etiquetado de alimentos. Y fíjese usted que se va a exigir, ¿cierto?, que los envases o etiquetas de los alimentos destinados al consumo humano deben indicar todos los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos y su información nutricional. Asimismo, todo producto elaborado o comercializado en Chile que contenga entre sus ingredientes o haya utilizado en su elaboración soya, leche, maní, huevo, marisco, pescado, trigo o frutos secos, debe obligatoriamente indicarlo en su envase. Y también estará prohibido hacer publicidad de comida chatarra dirigida a menores de 14 años, valerse de medios que se aprovechen de la credulidad de los menores y ofrecerla gratis como promoción. También estarán prohibido utilizar en su venta ganchos promocionales como regalos, concursos, juegos, adhesivos, juguetes, etc. Me recuerdo de una sobrina que compraba, ¿cierto?, algunos chocolates con los stickers, y otro sobrino que me pedía una cajita feliz. Finalmente no comía, pero jugaba. Bueno, hoy día eso ya no va a poder ser. La publicidad de la comida chatarra solo podrá hacerse en horario nocturno, en medio de comunicación masivo, y además llevar un mensaje que promueva hábitos de vida saludable. Como van cambiando las cosas, ¿cierto? Y hoy día ya estamos previniendo todo tema relacionado con la salud. Sigamos con los niños menores de 14 años. Y vamos a conversar también en este programa sobre la beca de apoyo a la retención escolar. ¿Sabía lo que es eso? La beca de apoyo a la retención escolar es un apoyo a estudiantes con alto riesgo de abandonar el sistema escolar. Y para que logren finalizar su enseñanza media. Entonces, el beneficio consiste en la entrega de una asignación de 186 mil pesos anuales, distribuido en cuatro cuotas de 32 mil, 40 mil, 47 mil y 67 mil pesos, ¿cierto? Que se va pagando en diferentes meses. La JUNAEB indica los liceos que presentan mayores tasas de riesgo de deserción escolar y los presenta como liceos focalizados. Estos cuentan con encargados de administrar la beca a través de dos vías de ingreso al programa, por medio de la preselección y por medio de la postulación. ¿Sabe cuáles son los liceos focalizados en Concepción? Por aquí los tenía, se los voy a decir inmediatamente. Estábamos hablando de Concepción. Sepa usted que los colegios, los liceos que están amparados, ¿cierto?, bajo el bono, son el Colegio Alerce, el Liceo Andalien, el Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca, el Liceo Comercial Femenino de Concepción, el Liceo de Niñas, Liceo Enrique Molina Garmendia, el Liceo Experimental Lucila Godoy Alcayaga, el Liceo Industrial de Concepción, Liceo Juan Martínez de Rosa, donde estudió mi señora, el Liceo Lorenzo Arenas, Liceo República del Ecuador y el Liceo Técnico Femenino A29 de Concepción. ¿Su hijo está en alguno de esos colegios? Sí, o alguno de los chiquillos nos está escuchando hoy día. Si es así, entonces ustedes pueden ser, ¿cierto?, beneficiarios de la beca de apoyo a la retención escolar. ¿Quieres saber más al respecto después de esta canción? Seguimos conversando y le contaré cómo poder postular a esta beca. Un tema musical y volvemos con Ventanilla Única. Thank you. Bien, estamos de vuelta con el programa Ventanilla Única y claro, estábamos conversando de la beca de apoyo a la retención escolar y habíamos señalado cuáles eran los liceos que cabían, ¿cierto?, en la nómina de liceos focalizados en la comuna de Concepción. Si usted, ¿cierto?, tiene algún familiar, su hijo, ¿cierto?, o tú eres un joven estudiante, está dentro de ese liceo, te podemos explicar cómo hay que hacer. La beca de apoyo a la retención escolar tiene como objetivo estimular y apoyar a los y las estudiantes que presentan alto riesgo de abandonar el sistema escolar para los que logren finalizar con éxito su enseñanza media. Esto, para lograrlo, entonces se entrega una asignación en dinero a los estudiantes becados que consiste en un aporte de 186.000 pesos anuales, distribuido en cuatro cuotas, por los siguientes modos: 32.000 pesos la cuota de mayo, 40.000 pesos la cuota de julio, 47.000 pesos la cuota de septiembre y 67.000 pesos la cuota de noviembre. Interesante, sus buenas luquitas, ¿cierto?, como para mantenerse, ¿cierto?, estudiando en la enseñanza media. Las cuotas se pagan los primeros 5 días del mes respectivo a través del Banco del Estado. ¿Sabes que Junaed identifica los liceos que presentan las mayores tasas de riesgo de deserción escolar y los presenta como liceos focalizados? Esto te lo comenté en el bloque anterior. Y estos liceos cuentan con encargados de administrar la beca. ¿Cuáles son los requisitos ahora para postular? Si eres de los estudiantes preseleccionados, serás informado por el encargado de la beca de tu liceo focalizado, quien te orientará sobre documentación a presentar y los plazos del proceso. Si no ha sido así y tú deseas obtener la beca y no te encuentras en la lista de estudiantes preseleccionados, puedes postular al beneficio a través del encargado de la beca en tu liceo focalizado cumpliendo con los siguientes requisitos. Primero que nada, tienes que estar matriculado y cursando de primero a tercer año de enseñanza media en un liceo focalizado, ¿cierto? Eso es lo primero. Estudiar en régimen educacional diurno y presentar bajo porcentaje de asistencia o situaciones que pongan en riesgo tu permanencia en el sistema educacional. No debes poseer otras becas, como la beca indígena, ni la beca del presidente de la República, ni beca de integración territorial, ¿cierto? Cualquier otra no corresponde, no es compatible con la beca de apoyo a la retención escolar. ¿Dónde debes postular el beneficio? Para postular a la beca de apoyo a la retención escolar debes acercarte al encargado de la beca de tu liceo focalizado y completar el formulario de postulación y o renovación a la beca 2016. Para tener presente, si resultas becado, debes firmar una carta donde te comprometes a cumplir con al menos un 85% de asistencia hasta tu egreso de la enseñanza media. Esto es fundamental para que mantenga el beneficio. ¿Y qué documentos necesitas para postular? La fotocopia de tu cédula de identidad, el certificado anual de estudios del año anterior que contenga el porcentaje de asistencia obtenido el año anterior, comprobante o colilla de pago de la matrícula y o certificado de alumno regular del año en curso y la acreditación de causales que puedas presentar, el certificado de nacimiento de los hijos, ¿cierto?, o también certificado de embarazo si esto llegase a corresponder. Si te encuentras correctamente ingresado y validado, el CUNAEB recibirá entonces el pago de esta beca en las 4 cuotas anuales que ya te señalamos. Ahora existe un calendario, es un calendario como para poder postular para la educación media, ¿cierto? Y esta es la fecha de postulación y renovación. Comienza desde el 1 de marzo hasta el 17 de mayo de 2016. Ya falta muy pocos días para que termine este llamado a postulación y los resultados se van a entregar hasta el 31 de mayo. Y los pagos se hacen, como ya señalábamos, hasta el quinto día hábil de los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre. ¿Te parece interesante el tema? Vamos a otra canción musical, ¿cierto? Y volvemos con Ventanilla 1.

le ofrece una completa línea de muebles para pub, restaurante y también para el hogar. Visite sala de ventas en Bilbao 399 Talcahuano, también su fábrica, en su nueva dirección, Temístocles Rojas, 416 Pedro del Río Concepción. Horario de atención de 10 a 14 horas y en la tarde, por supuesto, de 15:30 a 19:30 horas. Muebles del Carmen le espera con la mejor disposición para atender sus requerimientos, atención a empresas e instituciones. No se hacen reparaciones, solo fabricación. Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré. Un vagabundo como yo. Bien, estamos de vuelta con el programa Ventanilla Única, tratando diferentes tipos de temas. Empezamos por la ley de etiquetado de alimentos. También hablamos de la beca de apoyo a la retención escolar. Y también quería comentarles sobre el bono al trabajo de la mujer. Usted, mujer, tiene entre 25 y 59 años de edad. Bien, esto le puede interesar. Está trabajando actualmente. Le puede interesar porque hoy día vamos a conversar, ¿cierto?, sobre este bono que ya se lleva dando hace bastante tiempo, por lo menos. Le contaba que el bono al trabajo de la mujer es un aporte en dinero que premia el esfuerzo de mujeres y jefas de hogar de las familias más vulnerables. Este varía de acuerdo con la renta que reciben y se paga a aquellas que mantienen al día sus cotizaciones previsionales y de salud. Eso es muy importante. Además, como una forma de promover la contratación de mujeres de los grupos más vulnerables, el empleador también recibe el incentivo. Es decir, que el beneficio para los trabajadores corresponderá al 2/3 del bono durante 4 años continuos y el tercio le queda, ¿cierto?, al empleador. O sea, el empleador aquí también recibe un bono al trabajo de la mujer. Ahora, es importante, sí, que este bono, sepan ustedes que este bono es incompatible, por ejemplo, con el del subsidio al empleo joven. Y lo importante también es que la postulación se puede realizar durante todo el año. Ustedes pueden revisar en una página, ¿cierto?, que se llama aplicaciones.cense.cl. Pueden ingresar su RUT, ingresan su año de nacimiento y inmediatamente pueden ver si efectivamente son calificables para el bono al trabajo de la mujer. El trámite, cierto, se realiza y una vez que ustedes ya lo realizan en línea, tienen respuesta dentro de los 90 días, cierto, siguientes de haber efectuado su postulación. Y es importante que el pago del beneficio se realiza en efectivo a través de Banco Estado y Serviestado o por depósito a Banco Estado u otro banco. Ahora, dentro de los detalles, ¿cierto?, es que ustedes pueden revisar si tienen, si ya han postulado y tienen montos todavía que debiesen pagarle, lo pueden hacer vía aplicaciones.cense.cl o también pueden llamar al número, anoten por ahí, el número para llamar es el 880-1030. ¿Lo anotamos de nuevo? 880-1030 o también pueden dirigirse a una de las oficinas regionales del CENSE, ¿cierto? Y ahí también pueden entonces preguntar si son beneficiarios. Ahora, como les decía anteriormente, ¿quiénes son las mujeres beneficiarias a este proyecto, a este bono al trabajo de la mujer? Son trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo, es decir, tienen que tener, ¿cierto?, un contrato, y deben tener entre 25 y 59 años de edad. Y hasta los 59 años con 11 meses. ¿Eh? También deben pertenecer al 40% más vulnerable de la población. También deben acreditar una renta anual, ¿cierto? La suma de todos los meses no puede superar, ¿cierto?, en un año los 5 millones de pesos. ¿Le parece interesante? Vamos a entrar más en detalle, pero antes vamos a ir con un temita musical y luego seguimos con el bono al trabajo de la mujer en Radio Espacios FM y el programa Ventanilla Única. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, cierto que se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM 107.3 todos los martes a las 19 horas y se retransmite por esta misma emisora los jueves a las 11 de la mañana. Y también un caluroso saludo a todo el Cerro La Pólvora, ¿cierto? En donde nos escuchan por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. Estábamos conversando sobre el bono al trabajo de la mujer y le habíamos señalado, ¿cierto?, que podíamos verlo vía internet en Bono de la Mujer. También podemos ir a el CENSE, ¿cierto?, a la oficina regional del CENSE, cuya dirección, anote por ahí, es O'Higgins 437 y O'Higgins 445, segundo piso, Concepción. ¿Ya? Se lo repito, O'Higgins 437, 445, segundo piso, Concepción. También pueden, hay un teléfono directo al donde ustedes pueden llamar, que es el 41 21 09 100. Se lo repito, el 41 21 09 100. Y también hay un call center al cual ustedes pueden llamar y que es el 800 800 80 10 30. Se lo repito, 800 80 10 30 y donde ustedes pueden llamar, cierto, gratuitamente desde su teléfono fijo y celular de lunes a viernes desde las 9 a las 18 horas. Así que ahí está, cierto, la información para poder ir a desarrollar los trámites relacionados con el bono, cierto, al trabajo de la mujer, que recuerden que es un proceso que deben ingresar por internet, así que tenemos que revisar, cierto, nuestro computador y nuestro wifi, cierto, para poder realizarlo. Bien, habíamos señalado también que los beneficiarios del programa tenían que ser mujeres de 25 a 59 años, que tienen que pertenecer al 40% más vulnerable de la población, deben acreditar una renta bruta al año, es decir, si contamos todos los sueldos, cierto, mes a mes por 12, deberíamos tener una renta bruta inferior a los 5.284.000 pesos, cierto, y esto deberían acreditar entonces una remuneración bruta mensual de menos de 440.000 pesos. Deben estar al día en el pago de sus cotizaciones previsionales y de salud en el periodo que se les concede el bono y no deben trabajar en alguna institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%. También son beneficiarios los empleadores de las trabajadoras dependientes que cumplen con estos requisitos, ¿cierto? Y deben cumplirse con los mismos requisitos, es decir, pagar no una suma no superior a los 5 millones de pesos y deben acreditar también que el pago de las cotizaciones previsionales de salud se encuentren al día. ¿Está dentro de eso, de ese grupo de personas? Si es así, no pierda tiempo y vaya a preguntar, ¿cierto?, tanto al CENSE o si tiene acceso, entonces vaya a aplicaciones.cense.cl. ¿Tiene dónde anotar? aplicaciones.cense.cl. Ingresa sus datos y ya está, cierto, está participando en este concurso y también puede consultar sobre el pago anual y las reliquidaciones. Otro temita musical y ya volvemos con el programa Ventanilla Única. Todos nos vemos buscando bien o mal. Llueve y parece que nunca. Bien, estamos de vuelta en el último bloque del programa Ventanilla Única, su programa informativo y de utilidad pública. Ventanilla Única, que se transmite todos los martes a las 19 horas y se retransmite los jueves a las 11 por Radio Espacios FM en el 107.3 del dial y además por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial todos los días miércoles a las 13 horas. Para resumir, el bono al trabajo de la mujer, si usted tiene entre 25 y 50 años de edad, cumple, ¿cierto?, con los requisitos de ganar menos de 440 mil pesos en forma bruta, entonces usted puede postular y para eso debe ir a bonotrabajomujer.cl, ¿cierto? Y lo debe hacer directamente por internet. También lo puede hacer su empleador, así que usted se lo pide al empleador. Recuerden que acá el 2/3 del bono se lo adjudica la mujer trabajadora y 1/3 se lo adjudica el empleador. Por lo tanto, acá entre ambos pueden inscribirse, ¿cierto?, y poder optar a este gran beneficio. Entonces, resumiendo, ¿cierto?, www.bonotrabajomujer.cl y postula acá. Ahora, si usted ya postuló, si usted ya ha obtenido el bono, recuerde que este es un bono que se extiende por 4 años, debe ir a aplicaciones.cense.cl y consultar por la consulta de pago anual y reliquidación 2014. Ahí usted ingresa su RUT, ingresa su año de nacimiento y le va a señalar, ¿cierto?, si efectivamente tiene algún bono, ¿cierto?, por ser pagado. Recuerde también, es muy importante, que el plazo para realizar el cobro del monto disponible en efectivo es hasta el 18 de noviembre de 2015. Por lo tanto, y eso se pagaba en las sucursales del Banco Estado y Serviestado. Después de esa fecha, para recuperar el monto adjudicado, deberá acogerse a un proceso de apelación. Es decir, ustedes deben reunir ciertos requisitos y también lo tienen que hacer en línea, ¿cierto? Para poder apelar. Es importante apelar porque muchas veces usted tiene un monto, estábamos revisando con una amiga. Acá ingresamos su RUT y efectivamente tenía un saldo no menor, eran cerca de 144 mil pesos, ¿cierto? Que no había cobrado el año 2015 y que hoy día me preguntaba, bueno, ¿cómo lo puedo cobrar? Entonces acá señala que va a tener que hacerlo en línea o también puede ir a CENSE, ¿cierto?, a realizar el trámite. Para lo cual deberá tomar, ¿cierto?, sacar la acreditación de las cotizaciones de la pensión, es decir, los certificados emitidos por su AFP, el cual debe expresar en pesos la remuneración imponible y el RUT del empleador correspondiente a cada mes. En caso que no indique esa información, es necesario juntar el certificado de remuneraciones. Además, debe acreditar las cotizaciones de salud, que son los certificados que indiquen el pago de cotizaciones emitidos por FONASA o ISAPRE, debidamente timbrado y firmado por la entidad que lo emite. En el caso que usted haya tenido licencias médicas, debe presentar el certificado de inhabilitación laboral correspondiente a la entidad que pagó las cotizaciones, ya sea el COMPIN o la caja de compensaciones. Todos los certificados deben venir debidamente timbrado y firmado por la entidad que lo emite, y la información del pago de cotizaciones previsionales debe coincidir tanto con el certificado de salud como el de AFP. ¿Estamos claritos entonces? Si estamos en alguna situación en donde no pudimos cobrar por alguna razón el bono de trabajo de la mujer antes del 18 de noviembre de 2015 y en el sistema aparece que tenemos un bono, entonces tenemos que recurrir a la apelación y por lo tanto debemos hacer por lo menos, ¿cierto?, acreditar las cotizaciones de pensión y de salud. Además, también es importante que si usted ha tenido rentas superiores a lo establecido, también ocurre lo contrario, es decir, que el trabajador que percibiera una cantidad mayor a la que corresponda por conceptos de bono deberá reintegrar la parte recibida en exceso, debidamente reajustada. En caso contrario, SENSE se descontará esas sumas a futuros bonos. ¿Bien? Así es como funciona el bono mujer trabajadora. Invitamos a todas las mujeres de 25 a 59 años que se acerquen a SENSE, Chile Atiende, ¿cierto? Llamen a los teléfonos establecidos y se informen. Porque, bueno, esa es la idea, ¿cierto? Que a través de ventanilla única, por una sola ventanilla, ¿cierto?, pueda desarrollar todos los trámites. Y como ya lo dijimos, hoy día trabajamos tres trámites distintos. Trabajamos en función de la beca, ¿cierto?, de los colegios más vulnerables. Vimos la ley de identificación de alimentos y también el bono al trabajo de la mujer. Estimados amigos, estimadas amigas, ha llegado el fin de nuestro programa por el día de hoy. Los invito cordialmente para el próximo programa, en donde les entregaremos mucha más información y dejarlo a ustedes, ¿cierto?, completamente informado. Un gran abrazo de su amigo Leodán Zapata, su servidor que está siempre con ustedes, y también de nuestros controladores, que hacen posible que este programa salga al aire, y en este caso con Carlos Reyes y Danilo Cid. Un abrazo y nos vemos el próximo programa de Ventanilla Única.